en defensa de los adultos mayores. El 14 de diciembre de 1990, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 1 de octubre como Día Internacional de las Personas de Edad, luego de los esfuerzos de la comunidad internacional para considerar a los adultos mayores como parte importante de la sociedad. La primera Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, realizada en Viena en 1982, elaboró el Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento. Este plan fue adoptado por las Naciones Unidas y desde ese momento se ha trabajado con fuerza para que las personas adultas mayores tengan una mejor calidad de vida, para que puedan valerse por sí mismas, hasta donde se pueda, para que existan las condiciones en las que puedan trabajar y sentirse útiles, para que se les dé mejores servicios de salud, para que se establezcan sistemas de pensiones basados en la solidaridad, para que las familias aprendan a cuidar y ayuden a sus ancianos, para que se eliminen las formas de discriminación contra ellos y para que mantengan una vida productiva y económicamente segura. Los avances de las ciencias médicas han determinado que el ser humano viva cada vez más. Enfermedades como las artropatías, la insuficiencia cardíaca o coronaria, la diabetes o infecciones han cambiado su evolución gracias a nuevas drogas y terapéuticas específicas. La humanidad debe prepararse para asistir a personas que progresivamente van a vivir más tiempo, para prevenir males por medio de vacunas, para rehabilitar, para integrar a los ancianos a las actividades productivas. La vejez bien entendida debe ser como madurez y sabiduría. No tiene que ser una carga.